momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Recuerdo, así recordamos y recordaremos siempre a uno de los más grandes exponentes de la música latinoamericana, caribeña, mexicana, uno de los íconos más representativos del amor, el divo de Juárez, Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel. Juan Gabriel, el nombre de su padre y de su maestro. Él decidió homenajearlos colocándose ese nombre y bueno, ayer lamentablemente falleció cerca de las 11:40 de la mañana y luego de sufrir un infarto en Santa Mónica, California, donde iba a realizar otro concierto. 66 años, uno de los hombres con los que muchos de nosotros, siendo chamos, chamas, crecimos, ¿no? Bueno, por lo menos en mi casa jamás faltaba escuchar la voz de Juan Gabriel, esa capacidad de subirse al escenario, enfrentar cualquier postura contraria, ¿no?, a la del amor, para enfrentar incluso esas adversidades impuestas en la vida. Un hombre que vino de abajo y que se creció por su talento musical, que vivió penurias, ¿no?, como muchos otros, y que supo enfrentar también al sistema impuesto por la música en México, le dio un valor a eso, a los mariachi, pero al mismo tiempo un valor distinto, ¿no?, a otros géneros musicales que hasta ese momento en México no habían sido tan desarrollados. Y Juan Gabriel, bueno, lo hizo posible. Un hombre, bueno, que hasta hace unos días en Los Ángeles está ofreciendo una serie de conciertos en su gira México es todo, México es todo. Siglo XXI, ¿no? En medio de ese cartel que significaba la gira de Juan Gabriel. Y en el último concierto, bueno, un tremendo recital de 2 horas seguidas de energía sobre el escenario. Estaba previsto que fuera también al Paso Texas para realizar este concierto. Y bueno, ya todo el pueblo mexicano y latinoamericano, el mundo está despidiendo a Juan Gabriel. Veíamos imágenes, o yo por lo menos ayer veía imágenes, las noticias en Ciudad Juárez, donde se reunió el pueblo con sus guitarras, con su canto, vestidos de mariachi, a cantarle y homenajear a Juan Gabriel. Su origen humilde y su difícil ascenso a la fama inspiraron todas sus canciones, las más conocidas. Él nacía un 7 de enero del año 50, era el menor de 10 hijos, vivió sus primeros años en la pobreza y tras la muerte de su padre se fue con su mamá a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Allí trabajó, o ingresó, mejor dicho, su mamá lo ingresó a una institución de cuidado para menores, de donde él se escapa a los 13 años, y a partir de entonces comenzó un periplo por las calles, vendió productos de madera, cantó en bares en las fronteras con Estados Unidos, y ahí se creció Juan Gabriel. A los 21 años consigue su primer contrato con la discográfica RCA, despegó desde el éxito de su tema No Tengo Dinero, labrando una gran trayectoria que le hizo vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Un homenaje, su nombre Juan Gabriel, a su maestro de escuela Juan Contreras y a su padre de nombre Gabriel. Más de 1.500 canciones, se dice que 1.800 canciones compuso Juan Gabriel y que han sido entonadas, cantadas y admiradas por distintos artistas en tanto de habla hispana como habla inglesa. Su repertorio, en su repertorio hay melodías como Hasta que te conocí, Así fue, Querida, El Noa Noa, que a mí me encanta, Se me olvidó, Otra vez. Todos los géneros musicales pasan por el pop, los de bolero, la salsa, el mariachi, la ranchera. Su mayor éxito, ustedes lo recordarán, Amor Eterno, ha sonado aquí en la Radio del Sur. Una ranchera que compuso tras la muerte de su madre en el año 1974, lo grabó en 1990 junto a Rocío Dúrcal. Y que se escucha, bueno, imagínense ustedes, en todos los funerales de México suena Amor Eterno. Y no creo que solamente en México, ¿no? En todos nuestros hogares, siempre que se extraña a alguien, uno escucha Amor Eterno y, bueno, esas lágrimas ahí desbordadas. Una de las canciones más hermosas, sin duda, de Juan Gabriel. Así que lo vamos a recordar porque a Juan Gabriel siempre lo criticaron, ¿no? Por su estilo, por su carácter, porque además enfrentó al machismo en los escenarios y demostró que el amor supera cualquier tipo de barrera, incluso esas barreras que se tienen, particularmente en el mundo de la música mexicana, ¿no? Que es muy machista, fue muy controlada por ese carácter de el mariachi, que es así todo, bueno, tipo fuerte, recio, macho, pues, ¿no? Y Juan Gabriel les demostró que no es solamente la figura, la imagen, sino la voz, la capacidad de interpretar, que eso es bien complejo, ¿no? Usted puede cantar muy bonito, pero si usted no interpreta, si usted no siente lo que canta, bueno, olvídese de llegarle al corazón de los pueblos. Así que hoy vamos a hacer un homenaje a Juan Gabriel a través de la música. Este tema, yo te recuerdo, lo pedí a Mercedes Medina esta mañana y nosotros queremos que ustedes también, nosotros tenemos una selección de temas, pero también usted puede pedirnos al 0414-182-8973 algún tema que a usted le guste, porque son más de 1.800 temas escritos por Juan Gabriel. No nos da el tiempo, las 2 horas, para ponerlos todos, pero usted puede por ahí solicitarlo al 0414-182-8973 vía mensajería tradicional, vía WhatsApp, también el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. No hay un último aplauso, hay aplausos eternos para el divo de Juárez, Juan Gabriel. Así que hoy este programa musicalmente va a estar dedicado a él, que estuvo aquí incluso en Miraflores, ¿no? Hace poco, hace unos años, un año, 2 años atrás, estuvo Juan Gabriel aquí con el presidente Nicolás Maduro en su cumpleaños. Y bueno, qué bonito, ¿no? Poder sentir ese amor de Juan Gabriel por Venezuela, que fue uno de los países que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Pasaba mucho tiempo Juan Gabriel. Yo de niña, bueno, siempre veía, ¿no?, la televisión, y ahí estaba Juan Gabriel cantando, alegrando el corazón, haciendo, sacando sonrisas, sacando lágrimas, porque bueno, así era él, ¿no? Y sentía cada compasión cada vez que se presentaba en algún escenario latinoamericano, y particularmente en los espacios que Venezuela le brindó. Estuvo con el presidente Maduro, celebró su cumpleaños, y bueno, estaba un poquito, estos últimos tiempos, a pesar de tener 66 años, bueno, estuvo un poco afectado. Sin embargo, hizo uno de los últimos conciertos más grandiosos de su época, de toda esta etapa, 2 horas sin parar. Así era Juan Gabriel. Bueno, desde ya nosotros los invitamos, les saluda Vanessa Gutiérrez en nombre de la presidencia de la Radio del Sur, de la Gerencia de Contenidos, con Carlos Gómez, que está en los controles, Álvaro Susarini, que está en la producción. Vamos a estar con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Jessica Dos Santos está de vacaciones, en su segunda etapa de vacaciones. Recuerden que ella, bueno, dividió allí sus vacaciones y no va a estar con nosotros esta semana. Entonces, bueno, desde ya los vamos a invitar hoy, lunes 29 de agosto, a que estén bien pendientes, porque hoy a las 8 de la noche se verá transmitido en cadena nacional de radio y televisión una edición especial de TV Foro, que será conducido por el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, William Castillo, acompañado de un grupo de invitados, donde se va a presentar el documental Puente Llaguno, Claves de una Masacre, que fue dirigido por Ángel Palacio y que demuestra toda la trama golpista de la oposición en abril del año 2002. Cómo engañaron a todo el pueblo que lo seguía, ¿verdad? Esas personas que no creen en el proceso revolucionario y que fueron llevados como carne de cañón a la muerte, ¿no? Nosotros se lo recomendamos, quien no haya visto jamás, porque bueno, es joven y estaba muy chiquito, y no haya visto Puente Llaguno, Claves de una Masacre, bueno, esta noche sintonícenlo, 8 de la noche en cadena nacional, y van a poder apreciar lo que significó ese año luctuoso, ¿no?, también para la patria, producto de las muertes que generó la ultraderecha rancia en esa fecha de golpe de Estado. Así que están todos y todas invitados. El presidente Maduro, ¿no?, invitó al pueblo, y lo hace a propósito de una situación que se está planificando para este 1 de septiembre. Hay un sector de la derecha que está invocando la salida parte 2 con apoyo de Estados Unidos, ese plan de ataque que tienen contra Venezuela, y bueno, es interesante ver cómo se están reagrupando bajo la misma estrategia golpista de ese año y lo que significó que se convocaran estas marchas, donde la dirigencia no acompañó hasta el final la movilización, sino que se quedó en algunas tarimas, otros se fueron a las pantallas de televisión, a los medios de comunicación privados, y desde allí lideraron, ¿no?, toda esa masacre. Ellos no se hacen responsables de los hechos que cometen, y por eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta este tipo de materiales. Recuerden ustedes que ya nosotros, eso se lo decimos a la derecha, no somos los mismos pendejos de ese año. Que salimos a defender a Chávez, sí, pero que nos confiamos de alguna u otra forma en que la marcha de ellos no iba a prosperar hacia la zona del oeste, ¿no?, que no iban a llegar. Y ellos marcharon sin la permisología otorgada, como tampoco tienen la del 1 de septiembre, y transitaron hacia el oeste, generando todo ese caos allí en Puente Llaguno. No somos los mismos. Hay un gobierno que va a resguardar a este pueblo de cualquier intento, de cualquier conspiración mediática, cualquier conspiración política que ustedes, señores de la derecha, estén tramando. Por ahí vi una foto en una playa, una serie de gente reunida, intentando, bueno, aislarse de zonas comunes. Por lo general ellos se reunían en el este, ahora se van para la playa a reunirse para planificar este tipo de actos. También veíamos ayer personas, ¿verdad?, vinculadas a una reconocida empresa, como es reconocida por todo lo que ha hecho en función de ganar plata a costilla del pueblo, ¿no?, como es La Polar, unos unas personas muy jóvenes vinculadas a esta empresa que se les incautaron armamentos militares, de todo réplicas, ¿no? De uniformes militares, metralleta, ametralladora, esas cosas, pertenecientes a la empresa Polar. Entonces, si ustedes se están volviendo, y venían a la marcha, ¿no? El primero de septiembre de la derecha, si ustedes se están volviendo locos, tengan en cuenta que ya este pueblo aprendió la lección. En el caso de estas personas, Adey Alexander Parra y Génesis Coromoto Caruso, bueno, fueron detenidos en Carabobo. Estaban transitando en un vehículo en la ciudad de San Diego, cercana a Valencia, y afortunadamente fueron detenidos, ¿no? Ellos venían incluso con réplicas de tres fusiles modelos R-15, M-16 y M-15, dos pistolas Glock 17 en la cabina trasera, y tenían, bueno, uniformes militares. Y esas réplicas, esas armas, ¿no? Si usted viene a una marcha que se supone es pacífica, ¿qué hace con ese tipo de elementos? Ellos son pareja, fueron aprendidos y trabajan en la agencia La Guacamaya de Empresas Polar, ubicada en Valencia, según reflejan sus perfiles en las redes sociales. Esa información está publicada en latabla.com. Y en los últimos tweets, por ejemplo, de la señorita, una muchacha joven, Génesis Caruso, ella decía que le iba a hacer un favor a Venezuela y al mundo si el presidente Nicolás Maduro acababa con su vida. Le decía parásito y bruto. Ahí está, ¿no? Las pruebas de y las actitudes de esta derecha rancia que pretende nuevamente atentar contra la paz de esta patria venezolana. Pero como ellos andan en eso y nosotros estamos trabajando, vamos a hacer un repaso por los audios que nos dejó este fin de semana el presidente Nicolás Maduro, quien estuvo acompañando a la clase obrera en una marcha, una movilización que se realizó en favor de la paz y la estabilidad nacional. Desde ese encuentro con la clase obrera, el presidente Maduro hizo un llamado a todo el pueblo venezolano a fortalecer la conciencia ante los planes desestabilizadores de la derecha nacional e internacional. Porque la conciencia es el mejor escudo que tenemos para defender la paz del país. Y la oligarquía, la llamada MUT, han decidido romper las reglas de juego. Y nosotros somos los defensores de la constitución, de la paz y del derecho al futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, y del futuro de esta patria que tiene derecho a soñar y a construir en paz su sueño. Por eso el lunes le he pedido autorización al gran cineasta venezolano y latinoamericano Ángel Palacios para transmitir en cadena de radio y televisión lo que creo que es uno de los documentales más completos sobre el golpe de Estado, el antes y el durante del 11 de abril del 2002. Se trata del documental del cineasta venezolano Ángel Palacios, Claves de una masacre. Los invito a verla el lunes en Cineforo, en cadena de Radio Nacional de Televisión. También denunció al presidente Maduro la gestión de un plan golpista bajo la dirección de los Estados Unidos para llenar de violencia a nuestra nación. Resistencia, somos millones y esta batalla va más allá, mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Ya la oligarquía brasilera anuncia que el lunes se va a ejecutar el golpe de estado parlamentario en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Asesinaron un viceministro de Evo Morales para buscar la violencia en Bolivia, y hace días atacaron al compañero Rafael Correa para crearles una crisis militar. ¿Quién puede estar detrás de esto? ¿Quién está moviendo los hilos macabros del nuevo plan Cóndor para desaparecer las fuerzas progresistas? Yo les digo al imperialismo, con Dilma en Brasil, con Evo en Bolivia, con Correa en Ecuador, con Daniel en Nicaragua y con todos los pueblos y movimientos sociales de América Latina, Venezuela va a luchar por su derecho a tener un camino soberano, independiente, propio, profundamente humano y nacional. Popular es una arremetida imperialista contra todos. Por eso que estamos en la calle, para denunciarle al mundo que está en marcha un plan de golpe de Estado fascista dirigido desde los Estados Unidos de Norteamérica para plagar a Venezuela de violencia nuevamente, y no lo vamos a permitir. El pueblo en la calle no lo va a permitir en Unión Cívico-Militar. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, ¿no? A propósito de también los golpes que se están gestando en nuestra América Latina, Venezuela es parte de esa estrategia imperialista, ese plan Cóndor que se quiere reeditar sobre nuestra Suramérica. En Brasil, hoy hay que estar bien pendientes de Brasil. Dilma Rousseff va a ejercer su derecho a la defensa, y en eso también, ¿no? De eso también está pendiente el presidente Maduro, alertando sobre las nuevas estrategias golpistas que se hacen a través de golpes institucionales. Ya lo vivió Fernando Lugo, lo han vivido otros gobiernos. No solamente el hecho de que se ejecute el golpe, sino las presiones a través de instituciones financieras, por ejemplo el caso de los fondos buitres contra la expresidenta y querida Cristina Fernández de Kirchner. Fue una manera también de intentar desacreditar el proceso de transformación, ¿no?, que llevaba adelante Cristina Fernández de Kirchner junto a Néstor. Y ahora Venezuela, que sigue estando, como siempre, en el ojo del huracán con este tipo de amenazas. También el fin de semana, en medio de esas amenazas, nosotros seguimos hermanándonos con países que también fueron golpeados por el imperialismo. Uno de ellos es Irán. De Irán salió también a flote, producto de la fuerza que tiene como pueblo. Han mantenido una actitud antiimperialista en todo momento, y ha venido también el canciller de la República Islámica de Irán a Venezuela a firmar una serie de acuerdos bilaterales, por lo que nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, le agradeció la visita a nuestra nación. Vamos a escucharlo. Una vez más, bienvenido, querido canciller de la República Islámica de Irán, Mohamed Javad Zarif, y toda su amplia delegación de funcionarios, embajador, querido hermano, empresarios que han venido desde distintos sectores de la fuerte y pujante economía iraní. Quiero agradecer esta visita de trabajo que está haciendo el canciller. Hemos tenido una conversación amplia, a detalle, de muchos temas comunes. Primero, de la cooperación bilateral. Presidente Rouhani me ha mandado un mensaje de apoyo total y absoluto al proceso de recuperación, diversificación y desarrollo económico de Venezuela. Quiero agradecer al presidente Rouhani, al líder supremo, siempre lo recordamos en su sabiduría, sus consejos, sus orientaciones cuando hemos estado allá junto con él, al pueblo de Irán. Conocemos profundamente al pueblo de Irán. Bueno, importante, en ese contexto también se pronunció nuestra canciller Delcy Rodríguez, quien decía que, bueno, los gobiernos de Venezuela e Irán han fortalecido estos acuerdos de cooperación que mantienen nuestras naciones en materia financiera. Ella hablaba de ese comunicado conjunto entre el Banco Central de Venezuela y el Banco Central de la República Islámica de Irán. Dijo Delcy Rodríguez que ese comunicado firmado por ambas naciones derrota las sanciones imperiales contra la nación persa. Las relaciones con la República Islámica de Irán, con quien caminamos juntos en la construcción de un mundo pluripolar que se oponga justamente a los poderes imperiales que pretenden hegemonizar las relaciones internacionales, contrario a los intereses de nuestros pueblos. Este comunicado que han firmado los bancos centrales de nuestros países es un reconocimiento a la batalla digna que ha dado el pueblo de Irán en la consecución de derrotar las sanciones que de forma unilateral pretenden imponerle los centros imperiales a las naciones soberanas. En los ámbitos multilaterales, nosotros caminamos juntos también, justamente oponiéndonos a esta forma de ejercicio de poderes imperiales a nivel internacional, que arremete contra los pueblos, que pretende apropiarse ilegítimamente de sus recursos naturales, que pretende pasar por encima de la soberanía de los países, vulnerando el Estado de Derecho internacional. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, indicaba que su país tiene la disposición de ampliar las relaciones políticas, económicas y comerciales con Venezuela. Las instrucciones de nuestras altas autoridades y de ambas países, aún profundicemos y ampliemos aún más las relaciones políticas y también aumentando el nivel de la cooperación cooperación económica y comercial, podamos profundizarlas, y también la comitiva, alta comitiva que están presentes en esta reunión, la presencia de los honorables ministros correspondientes y la presencia de las autoridades y los empresarios que han sido selectivos, elegidos, están presentes en esta reunión, demuestran la intención y la voluntad firme de ambos países para profundizar y aumentar esas relaciones. Parte de las declaraciones de este fin de semana del gobierno venezolano, su cancillería, la cancillería también iraní. Nosotros ya a las 8:26 minutos de la mañana vamos a hacer una nueva pausa. Usted puede escribirnos al 0414-182-8973, pedir algún tema de Juan Gabriel. Hoy le estamos rindiendo homenaje, no solamente en este programa, sino en la Radio del Sur. Escuchamos Adiós, Amor, Te Vas, uno de los temas que desde mi punto de vista es uno de los más bellos de Juan Gabriel. Me pides tanto que te dé tu libertad. Haz cuanto quieras, lo que quieras, con quien tú quieras, ¿qué más da? Si he comprendido que no quieres de mi vida nada ya. El día que quieras puedes irte, ¿para qué hacerte esperar? Te quiero tanto, tanto, tanto, que te doy tu libertad. Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad, regresa a casa cuando quieras, regresa. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Más claro, no canta un gallo. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. Nosotros sí sabemos cuánto hemos logrado. Este país estaba lleno de analfabetas. Nunca se preocuparon porque nuestro pueblo comprendiera, conociera, tuviera conciencia. Porque el que no conoce no tiene conciencia, el que no sabe leer no conoce. Aquí erradicamos el analfabetismo. Yo tuve la suerte de estar al lado de Chávez y acompañarlo en ese proceso. Erradicamos el analfabetismo. Y no solo con eso, fuimos al sexto grado. Y no solo con eso, fuimos con Robin, con la misión Riva a hacer bachilleres. Y no solo con eso, llevamos la misión Sucre por todo el país para llevar a la universidad donde está la gente. Vean, aquí bajamos la pobreza del 64% al 19% y bajamos la miseria del 34% al 4.7%. Y seguimos trabajando con las bases de misiones, con la tarjeta de las misiones. Más claro, no canta un gallo. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. Las tensiones y dudas con motivo del llamado de la MUD a una marcha sobre Caracas para el próximo 1 de septiembre aumentan en los niveles de dirección del organismo. Hay un grupo que considera temeraria la convocatoria, dado que estima difícil realizar la movilización cuando todas las que hasta ahora ha realizado resultaron un fracaso. Hay otro grupo que piensa que el problema estaría en que el control de una multitud como la que aspira a reunir la MUD es muy difícil, dadas las tensiones que existen en el país y a la certeza de que hay la disposición de grupos extremistas interesados en provocar un choque con la fuerza pública y con el chavismo. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red, explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo, nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Son las 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973 vía Twitter, WhatsApp. Por ahí ustedes nos pueden mandar sus comentarios, opiniones, sus declaraciones de amor, sus recuerdos de Juan Gabriel, el que quiera hacerlo o la que quiera hacerlo, y también puede pedir canciones. También nos puede escribir al Twitter @surmientras o al correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Vamos a leer algunos mensajitos. Ahorita tengo un problema aquí con la mensajería de WhatsApp. Me pide un montón de cosas allí que no sé. Vi por ahí que mandaron un mensaje, pero no lo puedo leer. Entonces le escribí al ingeniero a ver, porque me está pidiendo instalar unas actualizaciones, una cosa que no manejo y no voy a meter la mano allí. Pero vamos a leer sus mensajitos que están llegando a la mensajería de texto tradicional. Aquí nos dicen, buenos días mis dos reinas, este es un llamado a la OLP de Vargas, que en el sector 4 de Santa Edubiges, el Coco Pelo y su banda se meten a las casas a robar y correr a la gente para ellos vender la casa. Después dicen, ojo con eso, ahí eso es en Vargas, en el sector 4 de Santa Edubiges. Y también nos estaban diciendo una compañera aquí de la radio que en el Junquito también está ocurriendo situaciones similares. Y piden por favor la presencia también de las OLP, porque hay unas bandas que están metiéndose pues a las casas para llevarse las cosas, ¿no?, que tenga la gente, que ha conseguido producto de su trabajo, su rubro, para lavar, cocinar, para distraerse. Y bueno, entran este tipo de vándalos a llevarse las cosas a la fuerza, ¿no? Cuidadito con eso, así que las OLP, más fuerza allí en esta zona que nos están refiriendo. Dicen por acá, excelentes declaraciones de Ernesto Villegas en el desayuno por BTV y me encantaría que lo entrevistaran en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Buen día, Dios las bendiga. Dicen por acá, hola, buenos días, lamentable el fallecimiento de Juan Gabriel. La primera canción que le dediqué a Jessica fue No Tengo Dinero, dice Fabio. Bueno, así estaba también Juan Gabriel, ¿no? No tenía dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, ¿verdad? Decía Juan Gabriel, y eso es lo más bonito que tiene el ser humano. Uno no tiene que tener cosas materiales para ser feliz o para amar a alguien. Entonces, bueno, una de esas canciones bonitas de Juan Gabriel, No Tengo Dinero, además que era muy pegajosa, es muy pegajosa. Buen día, chicas, están desatadas estas emisoras y TV privadas incitando al odio y llamando a marchas el primero de septiembre, descaradamente. Ya basta de guerra mediática, que el Minsi haga algo, dice Arturo Arroyo desde Valencia. Hay otros mensajes que están llegando, pero cortados, y no tiene sentido, no se entiende. Por ejemplo, este dice, compatriotas, buenos días, Enrique Sánchez desde Valencia, es necesario que el gobierno tome el control de todos los pedevales a nivel nacional y que vendan a, me imagino, a precio justo, pero ahí ya se cortó, Enrique, el mensaje y no podemos terminar de leerlo. Miren, a esta hora, 8:38 minutos de la mañana, le vamos a presentar una entrevista que hizo nuestra compañera Jessica Dos Santos el día viernes sobre un discurso que dio la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. Eso fue un encuentro anual de presidentes de bancos centrales en Jackson Hole. Allí dejó entrever que sí va a volver a subir los tipos de interés de la Fed, pero queremos saber cómo afecta esto a Latinoamérica y especialmente a Venezuela. La Fed es la parte, ¿no?, de las reservas federales, en el caso de los bancos centrales en el mundo. Entonces, Jessica entrevistó a José Gregorio Piña, él es economista, y vamos a escuchar parte, o bueno, la entrevista completa. La Reserva Federal de los Estados Unidos está asegurando que existen argumentos para una subida de las tasas de interés. Para conversar al respecto, nosotros tenemos en línea al economista y analista José Gregorio Piña. Muy buenos días, José Gregorio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, José Gregorio, comentaba, ¿no?, la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha dicho esta semana que existen muchos argumentos para una subida de las tasas de interés. Nosotros queremos, bueno, que muy pedagógicamente puedas explicarnos qué implica esto para las economías a nivel mundial y si esto hace que se potencien las fugas de capitales hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, bueno, lo primero que hay que recalcar que el sistema de la Reserva Federal, lo que sería el Banco Central de los Estados Unidos de América, es totalmente privado y pertenece al capital sionista internacional, eso para precisar, desde que fue creado en el año de 1913. Lo segundo es que desde hace años, bueno, la inestabilidad creciente de todas esas economías, producto de la implosión de la burbuja financiera de hipotecaria en el año 2008, que dejó una cantidad de bancos con grandes pérdidas que han sido sufragadas precisamente por el gobierno de los Estados Unidos, que ha ayudado directamente a los bancos y no a los deudores hipotecarios, y con la emisión de dinero, es decir, totalmente sin respaldo, que hace precisamente el sistema de Reserva Federal hacia los privados, tratando de recuperar en algo esta economía que vive exclusivamente de la deuda, la generación de crédito creciente, tanto del sector público como de los privados en general, hasta el extremo que la economía total de los Estados Unidos, se hace los cálculos, que debe más de 400 millones de dólares. Es decir, más de 25 veces lo que es el Producto Interno Bruto de un año de ese país. La economía más endeudada del mundo. Y tiene que seguir en ese esquema porque es la única forma en que se financia. Entonces, dentro de esto, ¿qué ha sucedido? Que paradójicamente la baja artificial que han provocado desde el lado del gobierno en el precio del petróleo a nivel internacional, aunado a esta crisis de inversiones por el tema de que ya explicamos, de la caída de la parte de los bienes hipotecarios, ocasionó algo que ahora están descubriendo que es peor que la inflación, que es el tema de la deflación, igual que se está viendo en la Unión Europea. La deflación es cuando hay una caída sostenida y persistente de los precios. Entonces, o que ellos no crecen en la medida en que se requiere para que estimulen las nuevas inversiones. Entonces, esto había hecho que el sistema de la Reserva Federal había puesto tasas cero o inclusive tasas negativas, o sea, que los bancos tenían que pagar más bien por tener depósitos inmovilizados. Era al revés. Entonces, ahorita están hablando de subirlo, probablemente tratando de volver a impulsar la subida de los precios, es decir, que haya algo de inflación, porque están descubriendo, como dije, que la deflación es peor porque hay una espiral. Ahora, en todo esto hay que decirlo, mucho de adivinanza. Olvídense, cada vez hay más economistas reputados que reconocen que la economía no es ninguna ciencia, ni ellos son ningunos expertos, están adivinando y viendo y probando hacia un lado, hacia otro. ¿Qué pasa con este tema? Ellos suponen que si subo la tasa de interés, entonces va a haber aumento de los precios, y eso va a hacer entonces que haya más inversión, porque los industriales quieren entonces ganar más, porque hay unos precios más altos, pero tiene la contraparte con la parte de la bolsa, las acciones, la parte de lo que se llama la economía financiera, que no es la economía real, y entonces resulta que esa es contrapuesta a la otra. ¿Qué pasa? Cuando suben los tipos de interés, va a haber una, como dicen en la jerga, técnicamente una menor aversión al riesgo, es decir, entonces se van a ir las inversiones más seguras y va a haber menos inversión en aquellos nuevos emprendimientos porque son más riesgosos. Pero eso hace que, entre otras cosas, entonces, como tú lo apuntabas, haya menos inversiones en economías emergentes, o sea, fuera de las economías hegemónicas, los Estados Unidos y los principales países de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que agrupa a las grandes economías del mundo. Okay, eso por un lado. Y por otro lado, una subida de tasa de interés va a provocar un alza en las tasas activas, es decir, las que cobran los bancos por los préstamos, y entonces se va a encarecer la deuda mundial. Eso entonces puede ocasionar entonces que haya menos capitales destinados a la inversión, porque se destina más al pago de la deuda. Eso más la probable baja que haya en la bolsa por el efecto que... Entonces terminan contrarrestando. Entonces, en otras palabras, aunque suene irónico y hasta contradictorio, si sube la tasa de interés, es malo. Si baja, entonces igual de malo o peor. En otras palabras, esa es la economía, bajo el esquema como funciona, es una trampa, sea cual sea lo que haga. Entonces, de ahí está entonces que eso, el mismo sistema de la Reserva Federal ha estado en estos titubeos, que si suben, que si bajan, que sea, porque ni siquiera entre ellos ha trascendido, entre ellos lo que son la Junta de Gobernadores, los siete, las siete personas que toman las decisiones sobre política monetaria en los Estados Unidos de América, y que son bien esperadas porque son como ya expliqué, afectan a la economía mundial. Bueno, ellos mismos no están de acuerdo y todo, porque es eso, es una cuestión de, bueno, vamos a decir, la pego por acá, no la pego por allá, pero lo que de verdad dinamiza la economía mundial es la producción, lo que se llama la economía real, la generación de bienes tangibles, y cada vez eso está menos en los Estados Unidos de América. La producción real de bienes está concentrada hoy en día principalmente en China, la India y en Japón todavía hasta cierto punto, y en Alemania, más allá de los problemas que tiene la economía alemana, de cada vez mayor pobreza y desigualdad dentro de su población, pero por lo menos hay producción. Los Estados Unidos cada vez lo que vive más eso de la especulación financiera y lo que se llama el sector de los servicios, que es subsidiario y que se mantiene en tanto y cuanto todavía haya excedente de plusvalía que van desde los mercados emergentes hasta esa economía hegemónica. Cada año, los Estados Unidos y los países hegemónicos de la Unión Europea extraen ganancias del resto de los países por el orden de 2 millones de millones de dólares. O sea, 2 billones de españoles, 2 millones de millones de dólares cada año. Y es lo que le permite todavía mantener ciertos estándares en algunos estratos de su población. Y aún así la desigualdad y la pobreza está acentuándose en esos países, en la medida en que digo que no hay la producción de bienes, y que la concentración del capital se da cada vez en menos manos, y eso no lo va a resolver estos temas de una alza de un cuarto punto, medio punto en la tasa de interés, eso, porque al final el Federal Reserve, obedeciendo a los intereses, y por eso aclaraba de a quién pertenece y cuáles son los objetivos ocultos pero verdaderos de sistema de reserva federal, es el capital financiero de la City londinense, que es la que de verdad gobierna el mundo desde el punto de vista de las finanzas. Ellos lo que están es tratando de preservarles los márgenes de utilidad al gran capital financiero, a los grandes bancos, que buscan de una u otra manera recuperar las tasas de utilidad por cualquier manera, pero en general el resto de la economía no va a estar ni mejor ni peor, porque es una afectación ya estructural de la forma de ser de la economía, tal y como la tenemos concebida. Claro, ya eso excedería el tiempo que tenemos para explicar todo esto, pero en otras palabras, son, para decirlo coloquialmente, pañitos tibios que están tratando de subir, pero en esencia lo que están ellos ahorita, que suban los precios, porque la baja de precios, como dije, inclusive fue por el petróleo demasiado barato, entonces les afectó en que al bajar los precios, entonces tienen que despedir empleados, hay menos producción porque baja, entonces hay una espiral de desinversión y de caída de la producción. Japón cayó en eso y tienen ya más de 12 años en ese proceso de deflación, y no han podido salir de ello. Y eso, como dije, afecta más que los procesos inflacionarios, porque en proceso de inflación, mientras vayan subiendo también los ingresos de los trabajadores, entonces el poder adquisitivo real se mantiene. Entonces eso en general es más manejable para la economía que el caso de la deflación que están teniendo ellos allá. Y es un poco lo que explica también por qué, de una u otra manera, ya hasta Arabia Saudita e Irán están aceptando cierta forma de acuerdo para forzar el alza del precio del petróleo, porque, como dije, el petróleo barato está perjudicando a todos, incluidos los propios Estados Unidos. O sea, José Gregorio, que pudiéramos de una u otra manera decir que también Estados Unidos está buscando alzar las tasas de estos tipos de interés para refinanciarse, digamos. Ya lo vimos en algún momento a comienzos de los años 80, ante la crisis de la 70, cómo se hizo esto. ¿Pudiéramos decir que nuevamente Estados Unidos está apelando un poco a esta estrategia? Sí, en segundo término, no es el principal, a mi juicio, el principal objetivo es que haya un alza de los precios internos para que en la visión de ellos entonces haya más estímulo en la producción de bienes, porque los precios están más altos internamente, digo, en el mercado doméstico de los Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista financiero, como dije, el alza de interés pudiera entonces estimular que capitales que están en otros países vayan hacia los Estados Unidos, pero para mí eso es un objetivo secundario, no es principal, porque lo previsible es que el alza tampoco va a ser significativa. Y fíjate que está Janet Yellen, es la presidenta del Federal Reserve, habla de que hay motivo y todo, todavía no han decidido nada. Ella lo que lanza es un suelo porque lo estaba pidiendo todo el mundo, porque lo peor es que en la reunión última que tuvieron la semana pasada no hubo ningún acuerdo. Entonces, eso lo dice ella, si se quiere, a título personal, claro, es la presidenta, ¿no? Pero tal vez haya otros dentro de la Junta de Gobernadores, repito, los siete que son la junta directiva del sistema de la reserva, que tengan otras opiniones. Pero en caso de darse, bueno, a lo mejor es un cuarto de punto, ¿no? Si no es algo así, que vamos a decir. Entonces estamos hablando, para ponerlo en perspectiva, que si hasta hace unos meses las tasas estaban en el orden, llegó a estar inclusive antes en menos 0.25, después estaba entre 0 y 0.25. Entonces, estamos hablando que... Son las 8.52 minutos de la mañana. Nos vamos a conectar con la señal de nuestros hermanos de Telesur. En estos momentos, la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff, ejerce su derecho a la defensa en ese juicio político que se está ejecutando en su contra. Mi segundo mandato como presidenta de la República Federativa del Brasil. Fui elegida por más de 54 millones de votos. En mi toma de posesión asumí un compromiso de mantener, de defender y de cumplir la Constitución, así como de observar y de cumplir las leyes, promover el bienestar general del pueblo brasileño, sustentar y apoyar la unión, la integridad y la independencia del pueblo de Brasil. Al ejercer la presidencia de la República, respeté fielmente el compromiso que asumí delante de la nación y delante de las personas que me eligieron, y siento orgullo de eso. Siempre creí en la democracia como el Estado de Derecho, y siempre vi en la Constitución de 1988, la vi como una de las grandes conquistas de nuestro pueblo. Jamás atentaría contra lo que yo creo o practicaría algún tipo de acto que fuera contrario a los intereses de aquellos que me eligieron. En esta jornada, para defenderme del impeachment o juicio político, me acerqué aún más al pueblo. Tuve oportunidad de oír y de sentir su reconocimiento, de sentir su cariño. Oí también críticas, sí, críticas duras, duras a mi gobierno. Errores que se cometieron y a medidas y políticas que no se adoptaron. Acojo esas críticas con humildad, incluso porque, como todas las personas, tengo defectos y cometo errores. Entre mis defectos no está la deslealtad y la cobardía. No traiciono los compromisos que asumo, los principios que defiendo, no traiciono tampoco a los que luchan a mi lado. En la lucha contra la dictadura recibí en mi cuerpo las marcas de la tortura. Por muchos años sufrí la prisión, vi a mis compañeros, a compañeras ser violentados e incluso asesinados. En el momento yo era muy joven, tenía mucho todavía, tenía mucho miedo de la muerte y esperaba mucho de la vida. Tenía miedo de las secuelas, de la tortura en mi cuerpo y en mi alma, pero nunca cedí, resistí la tempestad del terror que comenzaba a engullirme en la oscuridad de los tiempos amargos en los que el país se encontraba. No dejé de lado nada, a pesar de recibir el peso de la injusticia sobre mis hombros. Yo continué luchando por la democracia. Dediqué todos esos años de mi vida a luchar por una sociedad sin odio y sin intolerancia. Luché por una sociedad libre de prejuicios, de discriminaciones. Luché también por una sociedad donde no hubiese miseria, pobreza, excluidos. Luché por un Brasil soberano, un Brasil donde hubiese equidad y justicia. Yo me siento orgullosa de eso. Quien cree, lucha. A los casi 70 años de edad que tengo, no va a ser ahora, después de ser madre, después de ser abuela, que yo voy a abdicar de los principios que siempre me caracterizaron. Ejerciendo la presidencia de la República, he honrado el compromiso que asumí con mi país, que asumí con la democracia, con el Estado de Derecho. He sido intransigente en la defensa de la honestidad, de la gestión del trabajo público. Es por eso que, frente a las acusaciones que me dirigen en todo este proceso, no puedo dejar de sentir en la boca nuevamente el gusto áspero y amargo de la injusticia. Es por eso que, al igual que en el pasado, estoy resistiendo. Resisto. No esperen que yo me quede callada como los cobardes. En el pasado, con las armas, y hoy con la retórica jurídica, pretenden nuevamente atentar contra la democracia y el Estado de Derecho. Algunos rasgan su pasado y negocian en el presente, pues bien, que lo hagan, pero que también respondan delante de sus conciencias y de los actos que están realizando. Para mí es lamentable ver lo que fueron y en lo que se han convertido. Resistir, resistir siempre, esa es mi consigna, resistir para despertar las conciencias que todavía están dormidas, para que juntos podamos estar de pie y poner ese pie en el terreno, en la parte que es que tiene la verdad de la historia y que está amenazando a los más vulnerables. Yo no estoy luchando por mi mandato, por vanidad o por apego al poder, como aquellos que no tienen carácter, principios o que no tienen utopías a conquistar. No, yo lucho por la democracia, por la verdad y por la justicia. Yo lucho por el pueblo de mi país, por su bienestar. Muchos me preguntan hoy, ¿de dónde viene la energía que tengo para proseguir? Bueno, viene de lo que yo creo. Yo puedo retroceder, yo puedo ver todo lo que hemos hecho, puedo ver hacia el frente y ver todo lo que todavía necesitamos hacer y podemos hacer. Lo más importante es que puedo verme a mí misma y ver la cara, el rostro de alguien que, incluso marcada por el tiempo, tiene las fuerzas para defender sus ideas y sus derechos. Yo sé que dentro de poco seré juzgada, y una vez más en mi vida seré juzgada, y por tener mi conciencia absolutamente tranquila en relación a lo que yo hice en el ejercicio de la presidencia de la República, es que vengo personalmente en la presencia de los que me juzgaron, para mirar directamente en los ojos, mirar directamente los rostros de sus excelencias y decir con la serenidad de quien no tiene nada que esconder que yo no cometí ningún crimen de responsabilidad. No cometí los crímenes de los cuales me acusan, injusta y arbitrariamente. Hoy, Brasil está en el centro de la historia. El mundo nos está observando y todo el mundo está a la espera del desenlace de este proceso de juicio político. En el pasado de América Latina y de Brasil siempre ha habido intereses de sectores de la élite económica y política. Esos intereses fueron heridos por las urnas y no por acciones jurídicas para una destitución ilegítima. Se tramaron conspiraciones y resultaron en golpes de Estado. El presidente Getúlio Vargas, que nos legó la defensa del patrimonio nacional, sufrió una persecución implacable de una trama que fue orquestada, que lo llevó al suicidio. el presidente Kubitschek, que construyó esta ciudad de Brasilia, fue víctima de constantes y de fracasados intentos de golpe de Estado, como ocurrió en el episodio de Aragazas. El presidente João Goulart, defensor de la democracia, de los derechos de los trabajadores y de las reformas de base, también superó el golpe parlamentario que le quisieron propinar, pero fue destituido y se instauró la dictadura militar en 1964. Durante 20 años vivimos el silencio que nos impuso, que nos impusieron para barrer la democracia de nuestro país. Millones de brasileños conquistaron luego el derecho a elecciones directas. Hoy, una vez más, al ser contrariados, al ser heridos en las urnas, esos intereses de sectores de la élite económica y política, nos vemos entonces delante de ese riesgo de amenazar a la democracia. Muchos sectores en el mundo repelen esa violencia explícita, pero la ruptura democrática se da por medio de violencia moral también, de pretextos constitucionales, para que quede en apariencia todo con una legitimidad al gobierno que está asumiendo sin el apoyo de las urnas. Se invoca la Constitución para que el mundo de las apariencias pueda encubrir hipócritamente al mundo de los hechos. Las pruebas que se producen dejan claro y dejan en contexto que las acusaciones que me dirigen son meros pretextos que tienen su base en una frágil retórica jurídica. En los últimos días, nuevos hechos surgieron y dejaron en evidencia otros aspectos que caracterizan la trama de este impeachment. El autor de la representación junto al Tribunal de Cuentas de la Unión, que motivó las acusaciones que se discutieron en este proceso, se reconoció como sospechoso por el presidente del Tribunal Supremo Federal. Se supo además por la declaración del rector responsable de la parte técnica, que él me había ayudado a elaborar la propia representación que auditó él mismo. Queda claro entonces cuál es la parcialidad, la trama en la construcción de las tesis que ellos defienden. Son pretextos apenas para derrumbar, por medio de un proceso de juicio político sin crimen de responsabilidad, a un gobierno que es legítimo, que fue escogido a través de una votación directa y a través de la participación de 110 millones de brasileños y brasileñas. El gobierno de una mujer que osó ganar dos elecciones presidenciales consecutivas. Son pretextos para hacer viable un golpe a la Constitución, un golpe que de ser consumado va a resultar en la elección indirecta de un gobierno usurpador, la elección indirecta de un gobierno que en su carácter interino no tiene mujeres al mando de sus ministerios, cuando el pueblo en las urnas escogió a una mujer para comandar al país, un gobierno que no tiene a negros en su composición ministerial y que ya reveló un profundo desprecio por el programa que se escogió y que se aprobó por el pueblo en el año 2014. Yo fui electa presidenta por 54 millones y 500 mil votos para cumplir un programa que está grabada en las palabras de vamos a luchar por todos los derechos. Esto que está aquí en juego no es solamente mi mandato o un impeachment, es el respeto a las urnas, el respeto a la voluntad soberana del pueblo. Lo que está en juego aquí son las conquistas de los últimos 13 años, las ganancias que obtuvo la población, las personas más pobres, incluso la clase media, la protección a los niños, a los jóvenes que pudieron llegar a las universidades, a las escuelas técnicas, la valoración del salario mínimo, de los médicos atendiendo a la población, la realización de sueños como por ejemplo de una casa propia. Lo que está en juego aquí es la inversión en obras para poder garantizar toda la convivencia de los brasileños. Es el sueño de proyecto de integración de, por ejemplo, de San Francisco, lo que está aquí en juego es también el descubrimiento de Brasil, que hizo Brasil del presal, de la capa de sal. Lo que está aquí en juego es en el escenario internacional también el papel que juega Brasil en la búsqueda de principios éticos comunes. Lo que está en juego es la autoestima de los brasileños y de las brasileñas que resistieron los ataques de los pesimistas, de planta. Lo que está aquí en juego es la capacidad del país de realizar con éxito la Copa del Mundo, las Olimpiadas, por ejemplo, todo lo que hicimos. Les pido por favor que no se manifiesten. Repito, disculpen. Lo que está en juego es la autoestima de los brasileños y de las brasileñas que resistieron los ataques de los pesimistas que criticaban la capacidad del país para realizar con éxito la Copa del Mundo y las Olimpiadas y las Paralimpiadas. Lo que está en juego aquí es la conquista de la estabilidad, que busca el equilibrio fiscal, que busca el control de la inflación y que no deja de lado los programas sociales para nuestra población. Lo que está en juego aquí es el futuro del país, la oportunidad y la esperanza de avanzar siempre un poco más. Damas y caballeros, señores y señoras senadores, en el sistema presidencial que está previsto en nuestra Constitución, no es suficiente la eventual pérdida en la mayoría parlamentaria para destituir a un presidente. Es necesario configurar un crimen de responsabilidad. Y está claro que ese crimen no existió, no hubo tal crimen. No es legítimo, como mis acusadores quieren decir, destituir al jefe de Estado y de gobierno porque no estén de acuerdo con el conjunto de la obra del trabajo. ¿Quién destituye a un presidente por el conjunto de las obras, de los trabajos realizados? Es el pueblo, y solamente lo hace a través de las elecciones. En las elecciones, la victoria del programa vencedor no fue el que está diseñado y el que está ejecutando el gobierno interino. Lo que pretende el gobierno interino es, en caso de que se pueda transmutar en un gobierno efectivo fijo, es cambiar lo que fui electa, es cambiar destruir las pensiones, el salario mínimo, los instrumentos de distribución de ingresos, que son los instrumentos de seguridad social. El resultado será más pobreza, más mortalidad infantil y la decadencia de los pequeños municipios que están en el interior del país. La revisión de los derechos que están previstos y la prohibición del retiro de garantías del trabajador son amenazas que van a recaer sobre la población brasileña en caso de que prospere el impeachment sin crimen de responsabilidad. Son todas también las conquistas para las mujeres, para los negros, para las poblaciones LGBT, son conquistas que van a estar en peligro por todo este gobierno ultraconservador. Nuestro gobierno, que ha tenido distintas ganancias y distintos éxitos en cuanto al presal, en cuanto a diferentes sectores, seguramente van a ser privatizados. La amenaza más grande del impeachment sin crimen de responsabilidad es congelar por 20 años los gastos de salud, educación, saneamiento, etcétera. Impedir que por 20 años más niños y jóvenes puedan tener acceso a escuelas, que por 20 años más las personas puedan tener una mejor atención a la salud, que por 20 años las familias puedan soñar con una casa propia. Señor presidente Ricardo Lewandowski, señoras y señores senadores, la verdad es que el resultado electoral de 2014 fue un gran golpe en sectores de la élite ultraconservadora brasileña. Los resultados electorales, viendo esos resultados, los partidos que apoyaban al candidato derrotado en las elecciones hicieron de todo para impedir mi toma de posesión y la estabilidad de mi gobierno. Dijeron que las elecciones habían sido fraudulentas, pidieron auditoría en las urnas, impugnaron mis cuentas electorales y después de mi toma de posesión buscaron de una manera desmedida cualquier dato que pudiera justificar retóricamente un proceso de destitución y de juicio político. Como es propio de las élites conservadoras y autoritarias, no están tomando en cuenta al pueblo como el elemento legitimador de un gobierno. No, quieren el poder a cualquier precio. Todo lo hicieron para desestabilizar a mi gobierno. Solo es posible entonces comprender la gravedad de la crisis que azota a Brasil desde 2015 si tomamos en cuenta la inestabilidad política aguda que desde el momento de mi elección ha caracterizado el ambiente en el que se está dando la inversión y la producción de bienes y servicios. No se buscó discutir y aprobar una mejor propuesta para el país. No, lo que se pretende es la afirmación de la búsqueda obsesiva por el gobierno, por el poder. Ya no importan ni siquiera los resultados. Es una cuestionable acción política para nuestra población. La posibilidad de impeachment se volvió un punto central de la toda política y de la oposición política y de los medios. Después, apenas de meses de mi elección, a pesar de la improcedencia de los motivos para justificar entonces ese movimiento radical. En ese ambiente de turbulencia, de incertidumbre, el riesgo político permanente que estaba provocado por el activismo de la oposición terminó siendo un elemento central para retrasar la inversión y para profundizar la crisis económica. También tenemos que resaltar que la búsqueda del reequilibrio fiscal desde el año 2015 encontró una fuerte resistencia en la Cámara de Diputados en el momento en que Eduardo Cunha estaba presidiendo la Cámara. Los proyectos que el gobierno envió fueron rechazados de manera parcial o de manera absoluta. Se presentaron muchas enmiendas y permanentemente nos rechazaron. En el 2016 la Cámara comenzó a funcionar a partir del día 5 de mayo, es decir, una semana antes de la aceptación del proceso de impeachment por parte de la Comisión del Senado Federal. Los señores y las señoras senadores saben que el funcionamiento de todas las comisiones de la Cámara es y era absolutamente indispensable para la aprobación de asuntos que puedan interferir en el escenario fiscal y que puedan conducir a la salida de la crisis. Lo que sí se hizo fue crear ese deseado ambiente de inestabilidad política que era propicio para la apertura de un proceso de impeachment sin crimen de responsabilidad. Sin haber tenido esas acciones, Brasil estaría ahorita en una situación mejor política, económica y fiscalmente de lo que está hoy. Muchos articularon y votaron contra las propuestas que durante toda su vida defendieron, sin pensar en las consecuencias que sus acciones traerían para su país y para el pueblo brasileño. Querían aprovechar la crisis económica porque sabían que si mi gobierno superaba esa crisis, su acceso al poder se iba a ver cada vez más difícil. Pero la verdad es que las fuerzas oposicionistas solamente consiguieron llevar adelante sus intentos contra otra poderosa fuerza política, la fuerza política de aquellos que querían evitar la continuidad de la continuidad de cierta parte política que era tenía en medio todas unas acusaciones de corrupción. El presidente Lula, por ejemplo, el caso del expresidente Lula, ellos dieron todas las condiciones para que las investigaciones se dieran. Nosotros permitimos todas las investigaciones, permitimos todas las leyes para investigar, para poder castigar a las personas que eran culpables. Yo aseguré la autonomía del Ministerio Público, no permití interferencia ninguna por parte de la Policía Federal. Contraría mis intereses, es eso. Y pagué alto el precio personal por la postura que tuve. Intentaron destituirme independientemente de la existencia de cualquier hecho que pudiera justificar ante nuestra Constitución. Vieron que en la persona del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Acuña, encontraron ahí el vértice de sus deseos golpistas. Ahí articularon la mayoría de la Cámara y se crearon situaciones con apoyo de todos los sectores de los medios de comunicación para crear ese ambiente necesario para crear para contrariar los resultados electorales del 2014. Todos saben que este proceso de impeachment se creó por un chantaje explícito del presidente de la Cámara, Eduardo Acuña, como él mismo llegó a reconocer en declaraciones a la prensa. Uno de los propios denunciantes, de las propias personas que denunciaban, exigían que yo intercediera para que diputados de mi partido no votaran por la apertura del proceso de casación, del proceso de acusación. Yo no acepté, nunca en mi vida he aceptado amenazas, chantajes, tampoco. Si yo no lo hice antes, no lo haría tampoco ahora como presidenta de la República. Entonces, por no haberme plegado a estos chantajes, ahí entonces se motivó la denuncia por crimen de responsabilidad y se abrió este proceso por el que estoy pasando. Si yo hubiese sido cómplice de esa improbidad, de esa corrupción de la política brasileña, como muchos hoy no tienen el menor pudor en hacerlo, yo tal vez no correría el riesgo de ser condenada injustamente. Es esa complicidad. Si yo hubiese sido cómplice de la inmoralidad y del ilícito, tal vez no estaría en riesgo mi capacidad de gobernar el país. Ese juicio que se hace a costa del Estado brasileño, que pague impuestos, esa persona que apoye eso va a pagar delante de la historia su compromiso, el compromiso de su ética. Ustedes todos saben que yo me siento muy orgullosa. Todos saben que yo no me he enriquecido en el ejercicio de los cargos públicos, que yo no tengo, no hubo desvío de dineros públicos ni en el ejercicio de ninguno de estos cargos para mi persona ni para familiares. No tengo cuentas en el exterior. En el exterior siempre he actuado con absoluta probidad en los cargos públicos que he ocupado a lo largo de mi vida. Curiosamente, voy a ser juzgada por crímenes que no cometí. Antes del juicio del expresidente de la Cámara, de haber practicado gravísimos actos ilícitos y que lideró las tramas y las trampas que apalancaron las acciones que llevaron a mi destitución. Es una ironía, ¿no? Una ironía de la historia. No, de ninguna manera. Se trata de una acción deliberada que cuenta con el silencio cómplice de sectores de los grandes medios de comunicación brasileña. Así se viola la democracia y se castiga a una inocente. Ese es el fondo que marca un juicio que se realizará por la voluntad de los que están lanzando contra mí acusaciones infundadas. Estamos a un paso de la consumación de una gran ruptura institucional. Estamos a un paso de concretar un verdadero golpe de Estado, señores y señoras senadoras. Estamos llegando al clímax de este proceso en el que estoy siendo acusada. ¿Cuáles fueron los crímenes? ¿Cuáles fueron esos crímenes que practiqué? La primera acusación se refiere a la realización de 3 decretos de créditos suplementarios sin la autorización legislativa. A lo largo de todo el proceso mostramos que esos decretos siguieron todas las reglas legales, respetamos la previsión que se contiene en la Constitución, la meta también, las autorizaciones establecidas en el artículo 4 de la ley presupuestaria de 2015 aprobada por el Congreso Nacional. Todas estas previsiones legales se respetaron. Con relación a los 3 decretos, simplemente ellos apenas ofrecieron alternativas para esos límites de empeño financiero establecidos por el decreto de contingencia, que no se alteraron, no fueron alterados, repito, por los decretos de contingencia que no fueron alterados, quiero repetir eso, por eso no afectaban en nada la meta fiscal. Además, en el año 2014, por iniciativa del propio Poder Ejecutivo, el Congreso aprobó la aprobación de que cualquier crédito abierto debe tener su ejecución subordinada al decreto de descontingencia editado según las normas establecidas por la Ley Complementaria de Responsabilidad Fiscal. Eso fue respetado de manera precisa. No sé si por falta de comprensión o por estrategia, las acusaciones que se hacen en este proceso buscan atribuir a esos decretos nuestros problemas fiscales. Tal vez esconden que los resultados fiscales negativos son consecuencia de la desaceleración económica y no son la causa. Esconden que en el año 2015, la profundización de la crisis, con esa profundización, nosotros tuvimos una caída del ingreso a lo largo de todo el año. Fueron 180 mil millones menos que no estaban previstos en la ley presupuestaria. Es ignorar que en 2015 nosotros tuvimos la mayor contingencia de nuestra historia. Dicen que cuando yo envié al Congreso en julio de 2015 el pedido de autorización para alcanzar la meta fiscal, yo debía haber realizado inmediatamente una nueva contingencia. No lo hice porque seguí el procedimiento que no fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas de la Unión o por el Congreso. Por el Congreso Nacional en el análisis de las cuentas de 2009. Además de eso, la responsabilidad con la población justifica también nuestra decisión. Si nosotros hubiésemos aplicado en julio la contingencia propuesta por nuestros acusadores, habríamos recortado en 96% el total de los recursos disponibles para los gastos de la Unión. Esto representa un corte radical en todas las dotaciones presupuestarias. Se paralizarían ministerios, cerrarían las puertas universidades, muchísimos más trabajos de los médicos quedarían interrumpidos, el suministro de medicinas también, las agencias reguladoras tal vez dejarían de funcionar. En verdad, el año 2015 habría sido, para todos los efectos fiscales, se habría acabado en julio. Voy a volver a decir esto. Al editar esos decretos de créditos suplementarios, yo actué en conformidad plena con la legislación vigente. En ninguno de esos datos el Congreso Nacional se irrespetó. Además, ese fue el mismo comportamiento que adopté en mis 2 mandatos. Solamente después de que yo firmé esos decretos, el Tribunal de Cuentas de la Unión mudó la opinión que siempre había tenido en cuanto a esa materia. Es importante que la población brasileña tenga este punto aclarado. Los decretos fueron editados en julio y agosto de 2015 y en octubre, solamente en octubre del 2015, el plenario del Tribunal de Cuentas de la Unión aprobó la nueva interpretación. El Tribunal de Cuentas de la Unión recomendó la aprobación de las cuentas de todos los presidentes que editaran decretos idénticos, actos iguales al cual yo edité. Nunca nunca tuvieron un problema técnico en presentar la interpretación que iba a haber después de que yo firme estos actos. Me quieren condenar por firmar decretos que atendían las demandas de la población, las demandas de diversos órganos, inclusive el poder judicial, por ejemplo, con base en el mismo procedimiento que se adoptó desde la entrada en vigencia del procedimiento en el año 2001. Me quieren acusar por firmar decretos que no implicaron, como se probó en los autos, en gastos de un centavo más que iban a perjudicar la meta fiscal. La segunda denuncia que me dirigen en este proceso también es injusta y es frágil. Afirman que hubo atrasos en los pagos de las subvenciones económicas debidas al Banco de Brasil en el ámbito del programa de crédito rural, el Plano Zafra, para la agricultura comercial y para la agricultura familiar, equivale a una operación de crédito, lo que estaría vedado por parte de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Como mi defensa y varios testimonios ya relataron, la ejecución del plan Zafra se ejerce por una ley de 1992 que le atribuye al Ministerio de Hacienda la competencia de su normativa, incluso en relación a la propia actuación del Banco do Brasil. La presidenta de la República no practica ningún acto con relación a la ejecución del plan Zafra. Parece obvio, además de jurídicamente injusto, que yo vaya a ser acusada por un acto inexistente. La controversia en cuanto a la existencia de operaciones de crédito surgió nuevamente de una interpretación del Tribunal Supremo de Cuentas, cuya interpretación definitiva se emitió en diciembre de 2015. Nuevamente un intento de decir que yo cometí un crimen antes de la definición de la tesis de que habría un crimen. Una tesis que no había surgido antes y que, como todos ustedes, señores y señoras senadores, saben, fue urdida especialmente para esta ocasión. Me acuerdo de la decisión del Ministerio Público Federal que activó investigaciones especiales sobre ese asunto. Afirmó que no hubo ofensa en la Ley de Responsabilidad Fiscal porque los atrasos en los pagos para la prestación de servicios entre uniones, entre instituciones públicas, no son operaciones de crédito. Insisto, damas y caballeros, señores y señoras senadores, no soy yo ni tampoco mi defensa quienes hacen estas alegaciones. Es el Ministerio Público Federal que se rehusó de dar secuencia al proceso por la inexistencia de crimen. Sobre la interpretación del TSU, les quiero recordar que actué de forma preventiva, solicité al Congreso la autorización para esos pagos y definí también plazos de pago para las subvenciones debidas. En diciembre de 2015, después de la decisión definitiva por parte del TSU y de la autorización del Congreso, saldamos todas las deudas existentes. No es posible que no se vaya a ver aquí también la arbitrariedad de ese proceso y la injusticia de esta acusación. Ese proceso de impeachment no está tomando en cuenta la justicia. Yo no atenté en nada, en absolutamente nada, contra ninguno de los dispositivos que están previstos en la ley que como presidenta juré cumplir. No practiqué ningún acto ilícito. Está comprobado que yo no actué de manera dolosa. Los actos fueron realizados tomando en cuenta el interés de la población. Yo no realicé ningún acto en contra del patrimonio público. Vuelvo a decir que este proceso está marcado desde el comienzo hasta el final por un clamor, por una necesidad de poder. Por eso las acusaciones son frágiles, esas acusaciones que me están dirigiendo. He confirmado y he dicho que este proceso de impeachment Bueno, se ha dicho que sería legítimo porque los procesos y los plazos sean respetados. Pero para que la justicia se cumpla y para que la democracia se imponga, no es necesario que se cumpla nada más la forma, es también el contenido. El contenido de una sentencia tiene que ser justa y en mi caso no es ni va a ser nunca justo. Este proceso se desvió de lo que la Constitución y los juristas denominan el debido proceso legal. No hay respeto al debido proceso legal cuando la opinión condenatoria de gran parte de los jueces, de los condenadores, es registrada por las grandes empresas antes del ejercicio final de la defensa. No hay respeto al debido proceso legal cuando los enjuiciadores afirman que la condena no pasa de ser una cuestión de tiempo, porque de todas maneras van a votar en contra de mí. En ese caso, el derecho a la defensa será ejercido apenas de manera formal, pero no va a ser apreciado de manera sustantiva en cuanto a los argumentos, en cuanto a las pruebas. La forma va a existir, sí, pero solo para dar apariencia de legitimidad a lo que es ilegítimo por esencia. Damas y caballeros, señoras y señores senadores, en estos meses me preguntaron en innumerables ocasiones por qué no renunciaba, para acortar, para hacer más corto este capítulo tan difícil de mi vida. Jamás lo haría, porque yo tengo un compromiso que no voy a eludir, un compromiso con esta parte de mi vida. Yo no lo voy a hacer porque nunca renuncié a mi lucha. Yo quisiera decirles que la traición, las agresiones verbales y los prejuicios contra mí me asombraron. En algunos momentos me dañaron, me hicieron mucho daño, pero siempre lo superé. En gran parte por la solidaridad, por el apoyo y por la disposición de lucha de millones de brasileños y de brasileñas. Por medio de las manifestaciones de calle, reuniones, seminarios, libros, movilizaciones en internet, nuestro pueblo realmente desbordó creatividad en la lucha contra el golpe. Las mujeres brasileñas han sido en este periodo una esfera fundamental para mi resistencia. Me cubrieron de flores, me protegieron con su solidaridad. Compañeras incansables de una batalla que una batalla misógina. Aquí las mujeres mostraron sus garras y mostraron su lucha por la democracia, su apoyo. Son bravas mujeres brasileñas que yo tengo el honor y el deber de representar como primera mujer presidente de la República. Llego a la última etapa de este proceso comprometida con la realización de una demanda de la mayoría de los brasileños. Convocar a la decisión en las urnas sobre el futuro de nuestro país. Diálogo, participación y voto directo y libre. Esas son las mejores armas que tenemos para poder preservar la democracia. Confío en que los señores y señoras senadores van a hacer justicia. Tengo la conciencia tranquila. No cometí ningún crimen de responsabilidad. Las acusaciones que se dirigen contra mí son injustas y no tienen cabida. Eliminar mi mandato es prácticamente como someterme a una pena de muerte política. Este es el segundo juicio al que soy sometida, en el que la democracia tiene un acento en el banco de los acusados. En la primera vez fui condenada por un tribunal de sesión. En aquella época, además de las marcas dolorosas de la tortura, lo que quedó fue un registro de mi presencia delante de mis jueces en el momento en el que los miraba y ellos escondían sus rostros con miedo de ser reconocidos y de ser juzgados por la historia. Hoy, 4 décadas después, no hay prisión ilegal, no hay tortura. Aquellos que me enjuician llegaron aquí por el voto, el mismo voto popular que me condujo a la presidencia. Es por eso que tengo por todos el mayor respeto, pero sigo erguida, mirando a los ojos de los que me enjuician. A pesar de las diferencias, a pesar de las grandes diferencias, sufro de nuevo el sentimiento de injusticia, de recelo, de que una vez más la democracia va a ser condenada junto a mí. No tengo dudas que esta vez también todos nosotros vamos a ser juzgados por la historia. Dos veces he visto de cerca la cara de la muerte. Cuando fui torturada por días continuos. A castigos que nos hacían dudar de la humanidad y del propio sentido de la vida. Y cuando una enfermedad grave y extremadamente dolorosa pudiera haber abreviado mi existencia. Hoy, yo solamente estoy temiendo la muerte de la democracia, por la cual muchos de nosotros aquí en este plenario luchamos con el mejor de nuestros esfuerzos. Reitero, respeto a los que me enjuician. No guardo rencor por aquellos que votaron por mi destitución. Respeto y tengo mucho aprecio por aquellos que han luchado por mí, porque yo sea absuelta, y yo voy a estar eternamente agradecida con ellos. En este momento quiero dirigirme a los senadores que, incluso siendo de oposición a mi gobierno, están indecisos. Quiero decirles que en un régimen presidencial y sobre el eje de nuestra constitución, una condena política exige que ocurra un crimen de responsabilidad, que se ha cometido dolosamente y que se ha comprobado cabalmente. Quiero que recuerden que esto va a sentar un precedente terrible para otros presidentes, gobernadores, alcaldes, actuales o futuros que puedan venir. Condenar sin pruebas sustantivas, condenar a un inocente, ese es el precedente que están sentando. Hago un llamado final a todos los senadores: no acepten un golpe que no va a solucionar, va a agravar la crisis brasileña. Piensen que van a hacer justicia a una presidenta brasileña que nunca cometió una acción ilegal en su vida personal o en las funciones públicas que ejerció. Voten, sí, pero voten sin resentimiento. Lo que cada senador siente por mí y lo que nosotros sentimos unos por los otros no importa. Importa menos en este momento de lo que todos nosotros sentimos por el país y por el pueblo brasileño. Les pido, voten contra la destitución, contra el juicio político, voten a favor de la democracia. Muchas gracias. Silencio, por favor. Silencio. Presidenta Constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, presenta. Estábamos escuchando completo toda la defensa que ha hecho la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff. En estos momentos se espera una ronda de preguntas por parte de los senadores del Senado Federal, que está adelantando este proceso de juicio, impeachment o golpe contra la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff. En sus declaraciones, ella apelaba pues a todos esos senadores y senadoras a no aceptar un golpe que, en vez de solucionar, agravará la crisis brasileña. Decía que el único destino que tiene el país, además de preservar la estabilidad de su gobierno, es convocar siempre a las urnas. Esa es la mejor arma para defender la democracia. Es la segunda vez que Dilma Rousseff se enfrenta a un proceso de juicio, este tipo de juicios políticos golpistas, ¿no?, que se están adelantando en nuestra América. Y decía, bueno, sigo parada, ¿no?, viendo a los ojos a quienes me enjuician, la historia los juzgará. Recordaba, y hacía un repaso, la presidenta Dilma Rousseff por todas las irregularidades que se han ejecutado en este proceso de juicio. Decía que desde el 1 de enero de 2015, en que asumió su segundo mandato, fue electa por más de 54 millones de votos, asumió un compromiso para defender y cumplir la Constitución, para sustentar la unión y la independencia del Brasil, y por ello respetaba el compromiso que asumió y que está orgullosa además del mismo. Jamás atentaría y practicaría actos contra los intereses de los que me votaron, decía Dilma Rousseff. Como todos, tengo defectos y cometo errores, pero entre mis defectos efectos no están la cobardía y la deslealtad. También recordó los tiempos en que el país, bajo la dictadura y su lucha por la democracia, bueno, ella abogó por la libertad, por vivir también esas marcas que dejó la tortura en ella y en sus compañeros. Vi a mis compañeros mientras eran violentados y hasta asesinados, decía Dilma Rousseff en esa defensa. Era muy joven, tenía muchas esperanzas en la vida. Tengo secuelas de tortura en el cuerpo y el alma, pero no cedí, resistí las tempestades del terror, continué luchando por la democracia. Hoy, como en el pasado, resisto, decía Dilma Rousseff, y les decía, no esperen de mí el silencio de los cobardes, porque no lucha por un apego al poder, lucha por la verdad y por la justicia. Estamos esperando a ver las preguntas, ya están allí. Vamos a ver, Carlos, si tenemos audio de ese proceso, porque se le están haciendo algunos cuestionamientos a la presidenta legítima del Brasil, Dilma Rousseff. Último proceso que se está dando, y vamos a seguir escuchando el escenario allí en Brasil. Código procesal penal. Son exigentes, restando la aplicación del conocido artículo 14 de nuestro regimiento interno, que es bastante claro en cuanto al establecimiento de dispositivos, que en los casos solicitados el senador tendrá 5 minutos para la debida manifestación, aguardando entonces así la manifestación de su excelencia, en el sentido de establecer un procedimiento previsto en el regimiento interno del Senado, si esos casos llegaran a ocurrir. Muchas gracias, señor senador. Señor presidente, señores senadores, señoras senadoras, en primer lugar, señor presidente, la semana pasada tuvimos una reunión conducida por su excelencia con la presencia del presidente de esta casa y de todos los líderes de los partidos, también con la presencia del líder de gobierno. Y fue en esa reunión que aceptamos eso que consta hoy en los artículos 17 y 18 de la agenda de la sesión de juicio. En segundo lugar, su excelencia hoy, antes de comenzar los trabajos, ya abordó ese asunto, ya dijo con todas las palabras debidas que si hubiese interrupción de cualquier respuesta dada por la presidenta de la República, si se profiriera alguna ofensa nominal, personal, eso estaría regido naturalmente en el artículo 14. Por otro lado, entendiendo que el Supremo Tribunal Federal, a partir de la ley 11.119, donde dice que la declaración del reo, del acusado, forma parte del derecho de defensa. No se trata de un debate entre el acusado y el jurado o jueces. No se trata de eso. Por lo tanto, esa propuesta que acaban de dar no cabe tampoco. Por último, señor presidente, la utilización de palabras, cualesquiera que sean, honrosas, que sean ofensivas, significa el cese de las libertades. La presidenta ya sufrió ataques de diputados de la antigua oposición para que ella explicara lo que quería decir con la palabra golpe. La presidenta respondió y esa interpelación se archivó. Por lo tanto, cualquier intento de inhibir la palabra de la presidenta o de senadores que estén aquí presentes, en nuestra opinión, señor presidente, sería una restricción de nuestra libertad de expresión. Por eso le pido a su excelencia que interfiera esa cuestión de orden que fue planteada. Pues sí, quería decirles a sus excelencias, como ya mencioné y observé no en la sesión anterior, sino en la observación anterior, actualmente la ley, la doctrina, la jurisprudencia considera el interrogatorio el acto culminante de un proceso penal. Exactamente el momento en el que los acusados ejercen a plenitud su derecho de defensa. en este momento, en este acto procesal que estamos aquí realizando, la señora presidenta de la República se está defendiendo su mandato, está defendiendo su honor personal y su biografía. Por lo tanto, es natural. Es natural que le concedamos una amplitud mayor de expresión. Los señores y señoras senadores que están aquí presentes ejercen el papel de jueces, no son acusadores. La acusación se está ejerciendo competentemente por parte del profesor Miguel Real y la profesora Pascual. Los jueces naturales, senadores y senadoras, van a formular sus cuestionamientos de manera objetiva, de manera sobria, de manera imparcial y de manera de una manera que esté contenida, que esté circunscrita a la acusación o a las dos acusaciones que están formuladas. Por lo tanto, como yo dije acertadamente en la reunión que tuvimos con los líderes, en el caso de que algún senador o senadora sea injuriado de cualquier manera, que yo no creo que vaya a pasar, porque yo tengo la convicción de que eso no va a acontecer, el presidente va a garantizar, después de la respuesta de la señora presidenta, garantizará la palabra para que pueda eventualmente responder a esa injuria. Quería decirles a sus excelencias que el artículo 14, inciso octavo del regimiento interno, en este caso, no se aplica de manera integral. Él debe aplicarse con un temperamento por parte del presidente del Supremo Tribunal Federal, con la hipótesis a la que me referí, en el caso de que algún senador, alguna senadora sea injuriado. ¿Por qué no se aplica integralmente? Primero, porque el regimiento interno de esta casa, de este Senado, establece con el artículo 14 que solo se puede utilizar dos veces por sesión, incluso para evitar que estas manifestaciones se repitan indefinidamente. No obstante, el criterio de esta presidencia, y que se va a ejercer esto con la mayor razonabilidad, con el carácter más razonable posible, y que sé que las personas que integran este plenario van a acatarlo, yo quiero reafirmar aquello que nosotros acordamos en nuestra reunión de líderes en el punto 18, donde dice que los senadores, la acusación y la defensa van a tener hasta 5 minutos cada uno para sus preguntas. Eso se acordó. Nosotros estuvimos de acuerdo en que cualquier observación que fuera injuriosa, que fuera ofensiva, y ahí entonces vale la pena recordar eso, que es también para los senadores y senadoras, pero también para la señora presidenta, existirá la posibilidad entonces de respuesta. Es así entonces que decido, que tomo esta decisión confirmando lo que ya acordamos por unanimidad y por consenso. Entonces comenzamos ahora el interrogatorio de la señora presidente, siendo la primera en manifestarse la excelentísima señora Katy Abreu, que es la primera inscrita, que ya se permutó con el eminente senador que ya habló. Señor presidente Lewandowski, señor presidente Renan, señores colegas, presidenta Dilma, acompañé su primer mandato como senadora y como presidente del CNA, pero de cerca, porque usted hizo de la CNA la mayor representación de clase del país, un poderoso instrumento de información técnica, de orientación de su gobierno. En 2010 no voté por usted, pero en 2014 tuve la seguridad de su compromiso con Brasil. Fue su ministra de Agricultura con mucho orgullo, la primera mujer ministra de Agricultura en el país por 1 año y 4 meses. Y su sensibilidad con los problemas del sector y su compromiso con la solución de todo lo que yo tuve la oportunidad de presentarle fueron definitivos para que yo tuviera la certeza absoluta de que usted es la presidente que más atención ha prestado a los negocios brasileños en las últimas 3 décadas. Una atención que se tradujo en acciones, no solamente en palabras, en resultados. Usted me dio orientaciones claras cuando me invitó para el Ministerio de Agricultura. Me dijo: senadora, haga una revolución, modernice el mapa, haga que esa estructura sea más próxima a la actualización del agronegocio que existe hoy en el país. Tuve autonomía absoluta para escoger mi equipo técnico y los mejores del país estuvieron ahí. El plan Zafra era elaborado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura era simplemente un ayudante que simplemente aplaudía o que quedaba con rabia por los resultados. Usted elevó al Ministerio de Agricultura al primer escaño en el ámbito de los ministerios. Nosotros salimos adelante y fuimos protagonistas en la presentación de nuestras propuestas, de nuestros problemas, de nuestros desafíos. Tuvimos récord de recursos, 900 mil millones de reales. En 6 años tuvimos 43 mil millones. Lo que hoy llaman esas subvenciones y los llaman cínicamente como pedaladas fiscales. Usted tuvo récord de en todas las partes agrícolas, la parte de la maquinaria agrícola. El seguro agrícola también, pasamos de 200 a 600 millones de reales. La producción de granos se elevó porque se elevó en la misma proporción el volumen de crédito que usted dejó disponible para los productores. Gastó en subvención, pero también en el mismo periodo Brasil produjo 3 billones de reales en valor de producción, 43 mil millones para el aumento de riqueza, para el aumento de empleo en nuestro país. La agricultura recaudó millones de reales. No puedo dejar de recordar el esfuerzo para sacar a los productores de la ilegalidad a través de los cambios en el Estado brasileño. Yo fui testigo de que usted comandó personalmente una lucha, esa lucha que antiguamente criminalizaba a los productores rurales por más de 15 años. Usted creó una salida, una medida provisional, donde se trata de los certificados, que serán los mayores instrumentos de crédito que se hayan rasteado aquí. Y aquí se ha relatado por un senador de base del gobierno y que deberá ser aprobado. El plan Zafra y sus subvenciones fueron creadas por el presidente Collor y ahora es apenas que vinieron los préstamos y vinieron toda la ejecución. Yo no tengo duda de que estas acusaciones son producto de la venganza de Eduardo Cunha y que tuvo eco en aquellos que no tienen límite para llegar al poder. Señora presidenta, yo no voy a hacer ninguna pregunta. Yo solo quiero que usted hable para este plenario y para la historia sobre el ataque político del cual usted es víctima. Que no solo usted es la víctima, sino también la democracia brasileña. Y Brasil y todos nosotros estamos viendo aquí sus palabras, su emoción. La emoción de una persona indignada, una persona que es víctima de la injusticia. Una persona que ha sido condenada injustamente. La historia de Brasil va a contar a los brasileños del futuro lo que nosotros estamos viendo aquí con nuestros propios ojos. En algunos años vamos a ver lo que aquí pasó. Muchas gracias. Agradezco a su excelencia, le concedo la palabra a la excelentísima señora presidenta Dilma Rousseff. Agradezco las palabras de la senadora Katy Abreu. De hecho, me siento muy orgullosa de haber ampliado los recursos para el Plan Zafra, tanto para la agricultura comercial como para la agricultura familiar. Queremos recordar que nosotros salimos de una situación muy precaria en lo que se refiere al financiamiento, tanto de la agricultura familiar como de la agricultura comercial. En el periodo final, antes del comienzo del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, los recursos eran como 2,000 millones de reales. Este año nosotros estamos por encima de los 200,000 millones de reales. Lo que me asusta, me espanta, es que a lo largo de todo el proceso, todas las relaciones que se establecieron entre los diferentes ministerios, el Banco de Brasil, el Consejo Monetario Internacional, siempre fueron las mismas. Siempre, el Fondo Monetario Internacional, siempre se trataba de lo mismo. Se trataba de subvencionar el acceso de crédito, donde millones y millones de agricultores de nuestro país, estos agricultores sin estas subvenciones no tendrían cómo producir, no tendrían cómo desarrollar el éxito tan extraordinario que tuvieron durante todos estos años. Sin lugar a dudas, si existe un sector en Brasil que mejoró, que llegó a índices, no solamente de producción de riquezas, índices elevados, no solo de producción de riquezas, sino también de producción de ganancias económicas y ganancias en términos de reservas cambiarias para nuestro país, fue este sector, el sector agrícola. La agricultura familiar también dio una gran contribución para la seguridad alimentaria en nuestro país. Entonces, es algo extraño que de repente esos métodos y esos procesos sean cuestionados, transformando así operaciones que estaban previstas en la ley en operaciones de crédito. Yo creo que ese es un proceso que coloca todo esto, que encausa el futuro del país. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un régimen, en un sistema presidencial, en el que el jefe de Estado y jefe de gobierno es la misma persona. Nosotros en ese sistema no podemos creer que sin la base legal para un impeachment, nosotros estaríamos dentro de la normalidad política. No estamos. Nosotros estaríamos rompiendo con nuestra Constitución. El parlamentarismo es posible. Ahí en ese caso es posible que el Parlamento tenga alegatos contra el jefe de gobierno, que pueda tener un criterio de desconfianza. Tienen también el poder de pedirle o de pedir la convocación de nuevas elecciones. Esta es una relación política que es diferente a la relación política que en el presidencialismo se da. El presidencialismo nos va a exigir que tengamos base para pedir esa destitución, ese juicio político. En mi intervención yo dije que va a haber un presidente, y es un precedente grave, porque es un precedente que va a atacar a otros presidentes de la República, pero es grave también porque va a alcanzar a gobernadores, a alcaldes que ya fueron elegidos o que van a ser elegidos a partir de ahora, sin base en ningún cuestionamiento jurídicamente comprobado. Entonces imagínense, va a ser posible destituir funcionarios sin una base legal. Si eso es un precedente, yo creo que pocas cosas van a poder darse de manera legal. Esto va a afectar la intrínseca estabilidad política dentro de un régimen presidencialista como el nuestro. Este régimen es acusado también de causar inestabilidad política. Es por eso que en la teoría política siempre se plantea un asunto. Hay que saber cuáles son las razones jurídicas para basar un pedido, una solicitud de juicio político. Porque si no, se estaría dando una solución que en vez de disminuir la crisis va a aumentar, va a ampliar, va a profundizar una crisis que es casi estructural. La inestabilidad se instala entonces. Y ningún contrato va a estar a salvo. El principal contrato que se establece, que es el contrato que establecemos con el pueblo, el contrato político expresado en la Constitución, ahí se rompe ese contrato. Entonces cualquier contrato a partir de ahí se rompe también. Es por eso que se instaura la inestabilidad política y la poca seguridad política y jurídica de los contratos existentes. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, señor presidente Lewandowski. Vamos a despedir mientras tanto y por si acaso para dar pase entonces a la ronda o al avance informativo para que usted siga escuchando este juicio político, este golpe de Estado que se está dando en Brasil. Hasta mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.